Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del jueves 16 de agosto de 2018. Este es un resumen de las noticias que usted encontrará en los periódicos del Sol de León y Noticias Vespertinas. Con pancartas en las que expresaron su apoyo a la denuncia por acoso sexual, hecha de manera pública ayer por parte de alumnas de la Universidad de Guanajuato, compañeros en la sede San Carlos se levantaron de sus pupitres y alzaron la voz dentro y fuera de la institución para así incitar a que otras compañeras denunciaran también. El gobierno municipal brindará una beca de un monto de 1.8 millones de pesos anuales a un total de 19 jóvenes que viajarán a China para estudiar la licenciatura en comercio electrónico y la maestría en gestión turística. La Dirección de Protección Civil informó que se pronostican más lluvias para este fin de semana. Lluvias y chubascos fuertes, pero muy focalizados, indicó Nicolás Escobar Tobar, titular de la dependencia. En la información policiaca, un bebé de 3 meses, una niña de 4 años y 2 adultos mayores es el saldo de un aparatoso choque registrado en el Rancho El Jericó, ubicado en la carretera Barreto, San Judas Tadeo. Una joven mujer fue atropellada por un taxista cuando circulaba en su bicicleta por el bulevar Adolfo López Mateos en la colonia Bugambilias. El accidente ocurrió a las 9:40 horas de la mañana de ayer miércoles sobre el carril exclusivo de la Oruga en dirección al centro histórico. Un enfrentamiento entre militares y sicarios armados se registró en el municipio de San Julián, Jalisco, mismo que dejó saldo preliminar de 2 muertos, 2 heridos y un delincuente detenido. Asimismo, luego del intercambio de balas, se registró un bloqueo en territorio jalisciense. En la información deportiva, enfrentar a Cruz Azul es cosa seria, tanto que Gustavo Díaz y su fiera trabajan hasta el más mínimo detalle para su cita en el Azteca. La visita de este sábado al Azteca, nueva casa del Cruz Azul, es para Mauro Boselli el parámetro idóneo que indicará dónde se encuentra parado León y si su racha de 4 duelos sin conocer la derrota es producto de una mejoría línea por línea. León está muy cerca de anunciar el fichaje de un atacante más. Se trata del colombiano Jackson Martínez, quien en el 2009 llegara al fútbol mexicano para los ya desaparecidos Jaguares de Chiapas. Agradecemos su atención a este podcast informativo de sus periódicos El Sol de León y Noticias Vespertinas. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana viernes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Entérese de más información en nuestros portales informativos. Tenga usted un excelente día.